con mi copilota, doña Mara Payé. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Porque en este viaje a los sentidos esta vez nos falta nuestra colega que se ha ido por los aires de Inglaterra, seguramente ya hace más de un día que está ahí. Le deseamos que sea un viaje exquisito. Se suben a este expreso radionautas de Federación, Concepción del Uruguay, Tandil, Moreno, Luján, navegantes que oyen el expreso desde Barcelona, Málaga, Madrid, Miami, Salvador de Bahía y Santiago de Chile. Y también a nuestros amigos Pablo, Sandra, Adriana, Liliana Jurewitz, Mila Marén, Marina, Milano, Carmela, Juan Pablo Garibote, Patricio Schulte. Y el 22 de abril, durante todo este lunes, se ha dedicado el planeta por completo a pensar en la Tierra. La Tierra, sí, esta Tierra que habitamos, la Tierra Madre, la Madre Tierra, sus ecosistemas, el territorio, la patria también se llama la Tierra. ¿Y por qué no el hogar? Tenemos necesidades de todo orden, económicas, sociales. Hay una impronta con respecto al cambio climatológico. Los países están un poco asustados también. El medio ambiente es una prioridad. Estamos súper alertados y nos están impulsando a pensar lo que vamos a hacer en lo sucesivo para ver qué planeta, qué suelo, qué casa le dejamos a los que vienen después de nosotros. Hay algo que es evidente. Hemos sido bastante indolentes y hemos tratado a la naturaleza y al planeta casi como un enemigo. Esta es la atención que se pone en esta fecha para concientizar de esta manera que en esta casa vivimos todos. Esta casa nos da la vida, nos da el sustento y la responsabilidad es colectiva. Por eso en el expreso hemos considerado que vamos a constituirnos en habitantes comprometidas y esperanzadas. ¿Le gustó eso, Mara? La verdad que me salió re poético el tema cuando lo escucho, pero pienso, ¿podré sostener eso? Le cuento que no alcanza con su determinación. Es un estado de conciencia. Como usted cuando se lastima, mientras que no vea sangre, la cuestión es bastante llevadera, pero cuando ve sangre se asusta y la cosa toma otro cariz. La tierra sangra de la misma manera y uno no ve la herida que le está produciendo. No se vaya muy lejos. Fíjese lo que está pasando con el plástico en los océanos. Es tremendo. Una vergüenza total. ¿Oye usted que París me es infinitamente extraña y hostil? Hay grandes ciudades que parecen desdichadas y tristes por ser grandes. Se extienden siempre, pero una secreta nostalgia las repliega sobre sí mismas. Sus tumultos no ahogan esa voz interior que les repite sin cesar. Una gran ciudad es cosa ficticia. De la noche hay una rosa luminosa que me mira fijamente a los ojos, parpadea y me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, que no sé. Y es cuando alargo los brazos para llevarle mis manos tan abiertas que casi me siento llegar. Con el pie. invitamos para conversar al escritor y periodista Pablo José Hernández, nacido en Buenos Aires. Pablo cultiva entre sus obras un límite permeable que no es más que otra forma de su coherencia, los campos de Moreno. Lo ha marcado tanto como el asfalto de Villa Pueyrredón, al transitar por las calles céntricas de la capital federal, no menos que el andar bajo la sombra de los lapachos rosados formoseños. El autor de Conversaciones con José María Rosa y el padre Castellani es también ensayista del peronismo y del pensamiento nacional, autor de Las JP, y yo he separado algunos de sus libros, justamente estos, que describen cómo, a mi humilde manera de pensar, hablar de un lugar se convierte en hablar del mundo. Pablo Hernández, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Irene. Bueno, un gusto poder estar hablando por esta radio y poder estar hablando de temas tan importantes y que nos llegan tan hondamente a nosotros como el tema de la tierra, ¿no? Es un desafío que habría que profundizar con más frecuencia que una vez al año. En especial porque tengo aquí en mi poder un libro tuyo que se llama Moreno de mis amores, que es una novelita del tiempo de allá cuando Moreno era Cascallares y tu abuelo tenía un chalecito ahí en donde aparece este Pablo Hernández niño. Sí. En verdad, eso le está marcando ya la profundidad y poniendo límites, ¿no? Porque cuando uno habla del Día de la Tierra, así en general, parece una cosa tan lejana, tan magnífica y tan a su vez geometrizada. Y en verdad, la Tierra para cada uno de nosotros es algo mucho más cercano y algo mucho más hondo. En el caso mío, precisamente, tiene que ver con Cascallares, esa localidad de la actual ciudad de Moreno. En aquel tiempo era simplemente un pueblo, ahí al costadito del río Reconquista. Y la tierra no es la tierra solamente, no existe la tierra sin la gente. La tierra de Cascallares era la tierra con los vecinos, era la tierra con aquellos que vivían allá en pleno campo. Y bueno, en ese medio del campo estaba el chalecito de mi abuelo José, donde yo pasaba allá los veranos, donde pasaba muchos fines de semana y las vacaciones de invierno, y donde me marcó tan profundamente para el resto de mi vida, ¿no? Yo había nacido en rigor, bueno, había nacido como nacemos todos en aquella época, en un hospital en el Rivadavia, en 1952, quien mandaba era el general Perón, quien era ministro de Salud, por primera vez la Argentina tenía un ministerio de Salud, y Ramón Carrillo era quien conducía la salud pública. Entonces, lo usual era nacer en hospitales, en mi caso en Palermo, pero yo vivía en Villa Pueyrredón, y Villa Pueyrredón era un barrio donde, curiosamente, también el pasaje Trípoli, donde vivía yo, era una calle de tierra. Pero lo que me impactó y me condicionó para siempre, no fue tanto ese Villa Pueyrredón, que sí influyó mucho, como aquellos campos de Cascallares, ¿no? Aquella tierra con aquellos personajes, lo que uno leía en las revistas mexicanas, esos personajes de Red Reader, Roy Rogers, los que andaban a caballo, para mí se transformó en una cosa mucho más cercana y mucho más concreta. Era la polaquita andando a caballo ahí por los campos de Cascallares. Eran los vecinos con sus tropillas de caballos, con sus vacas, con sus majadas de ovejas. Uno palpaba ahí una cosa importante y los héroes ya dejaban de estar en las revistas para estar en la realidad para uno. Como el Pampeano, por ejemplo, ¿no? Como el Pampeano, ese hombre que venía de La Pampa con destino a Lanús, se queda al lado de un arroyo y ahí establece su casa y ahí tiene sus majadas de ovejas, ahí tiene sus vacas. Y ahí, de alguna manera, está mi primer trabajo, entre comillas, rentado, porque yo había llegado con una señora que trabajaba para él o que vivía en esa casa con otra gente. Ella venía hasta el chalecito, me daba su caballo, ella se quedaba descansando bajo los árboles y yo era el que arriaba las vacas hasta el río Reconquista para que bebieran y después volvieran, ¿no? Y este arriar es un decir, yo creo que las vacas iban solo porque sabían su camino. Pero yo me sentía muy importante ahí a caballo, a los 8 o 9 años cumpliendo ya con esa tarea. Acá en este libro Moreno de mis amores, que lo recomiendo especialmente porque es una secuencia de relatos maravillosos, en este libro hay uno que se llama El mal en la tierra. Me detuve porque justamente hablamos de la tierra hoy, 22 de abril. Tengo entendido que El mal de la tierra es el que le dio origen a otro libro tuyo que también tengo en mi poder, que se llama La muerte y el manantial. Ocurre lo siguiente. El manantial es un hecho emblemático para Cascallares, es un lugar emblemático para Moreno. En aquel tiempo de mi niñez y de pleno campo, por un lado, cuando yo llegaba allá al chalecito de mi abuelo, muchas veces iba a buscar el agua con las ollas que nos daban y veníamos con ese agua fresca y dábamos, entre comillas, de beber a la bomba. Bombeábamos, la bomba tomaba ese agua y sí se conectaba y después empezaba a hacer el agua de bombear. Pero era un plazo imprescindible eso de ir a buscar el agua al manantial. También lo hacían muchos otros vecinos, y algunos no porque necesitaban bombas, sino porque era el agua más pura de aquella zona. Ese lugar también era un lugar para el amor, era el lugar que a las noches iban las parejas. Ese manantial, que es un pozo en U de ladrillos con bancos de laja, que sigue estando igualmente como era entonces, ahora en la actualidad, y era el refugio de las parejas muchas veces a la noche, ¿no? Entonces tenemos el agua que da vida a los vecinos, el amor de las noches, y era un lugar maravilloso para todos. Pero muchos años después, en 1976, concretamente el 16 de abril, ya no estaba mi abuelo, por supuesto, había fallecido, y ese chalet tenía que ser cuidado, y mi tío Picho solía ir de vez en cuando a cortar el pasto, en prolijar los árboles, en prolijar los alambrados. Esa noche se queda a dormir ahí y escucha tiros. Escucha tiros y un vecino, don Donato Cocchiarella, también un vecino que vivía a 3 cuadras, escucha esos tiros. En la mañana siguiente lo pasa a buscar a Picho. Ambos coinciden en que no eran tiros al aire de alguien que quería asustar a algún ladrón furtivo. Era algo más profundo, algo más grave, y van caminando hacia donde habían escuchado los tiros, al lado del manantial, y se encuentran ahí 7 cuerpos. 4 muchachas y 3 chicos, 3 jóvenes. Eso me lo cuenta, tal cual te lo relato, mi tío en el domingo siguiente, en el almuerzo familiar. Y queda grabado en mi memoria. Lo escribís en el libro Moreno de mis amores. Cuento tal cual te lo relaté a vos en ese libro Moreno de mis amores. Un muchacho de allá, del Grupo de Derechos Humanos, toma contacto con ese libro de una forma casual, ¿no? Y elevan a la página de Derechos Humanos de Moreno diciendo que aquello que hasta ahora era solamente un comentario, había un escritor que sostenía que eso había sido cierto. Se empiezan a investigar, a entrecruzar datos, y ahí sale el segundo libro referido a este tema, que es La muerte y el manantial, donde está la historia de quiénes eran estos 4 chicas y estos 3 muchachos. En rigor eran militantes de la juventud peronista, 8 en total, 1 continúa desaparecido y los otros 7 son los fusilados en el manantial de Moreno. Eran militantes, no de Moreno, sino de Remedios de Escalada. Curiosamente fueron fusilados allá en abril de 1976. En ese libro, en La muerte y el manantial, están contados los detalles de quiénes eran, cómo se descubrieron los cuerpos, que estaban como NN en el cementerio de Moreno, luego fueron devueltos a sus familiares. Era como una especie de cuenta pendiente, eso que tiene que ver... Sí, o como si la tierra no hubiera permitido que esto quedara en el anonimato. Claro, porque vos fíjate, mi tío podía haber ido la semana anterior o la semana siguiente y no hubiera escuchado esos tiros, y yo no me hubiera enterado de lo que había pasado ahí, y no hubiera quedado en mi memoria de muchos años después escribir lo que escribí y después iniciar la posterior investigación. Pareciera que la tierra tiene mandatos ocultos. Cuando hiciste La muerte y el manantial, antes de empezar la lectura, has hecho 3 estaciones, así pequeñas, 3 oraciones de Gabriel García Márquez, de Jaureche y de Perón. Y es como si nos dieras una especie de alivio espiritual frente al horror, porque García Márquez habla de la peste del olvido, y que la peste del olvido existe también entre nosotros, Pasado el tiempo, nadie reconoce por cierta la masacre de los trabajadores, escribís en esta primera hoja de La muerte y el manantial. Y también Jaureche dice, el conocimiento del pasado es experiencia, es decir, aprendizaje. Pasado, presente y futuro son historia. ¿Qué pasa con esta cuestión de no dejarnos la historia, Pablo? Si hay algo que somos los humanos, necesitamos de la historia como del agua. Necesitamos de la historia porque nosotros somos hechos históricos, nosotros somos hechos culturales, es decir, los animales se mueven por instinto, las plantas tienen su propia forma de ser, las mujeres y los hombres al contrario, somos sujetos históricos que nacemos en una sociedad que tenemos ese don maravilloso que es la palabra, que nos relacionamos a través del pensamiento y a través del sentimiento, y entonces nosotros no somos individuos, nosotros somos personas que nacemos siempre, por supuesto, en un lugar muy especial, en un lugar que además está inmerso no solo en lo familiar, sino está inmerso en un pueblo. Y ese pueblo tiene una historia atrás. Nosotros, a nuestra manera, cuando nacemos, ya somos parte de la historia, porque desde que nos dan la teta hasta que nos cantan el arroz con leche, lo están haciendo todo de una forma especial y en un idioma particular. Somos parte de la historia, somos sujetos históricos desde el principio. Querer negar la historia es querer negar a nosotros mismos. Aquí tenemos entonces Moreno de mis amores, La muerte y el manantial, y tengo otro libro que se llama Hechos en Moreno, que empieza también con una cita de Héctor Tizón, que lo agradezco porque me trajiste... reanudaste un idilio que tengo yo con ese escritor jujeño maravilloso. ¿Este libro de qué tiempo es sobre Moreno? Este libro es un complemento de Moreno de mis amores, porque los textos que están ahí incluidos en su mayoría son los que fueron personajes de mi novela a partir de mis recuerdos infantiles, ahora como personajes reales de la vida a partir de la investigación que yo hice con algunos de ellos o con algunos descendientes de ellos. Es decir, los que están contados de memoria en la novela están contados, pero con un respaldo historiográfico concreto, en Hechos el Moreno. Como la polaca, el maestro, el pescador de emociones, el diariero, el poeta. Claro, el pintor, por ejemplo, es el más famoso de todos ellos, porque el vecino más famoso de Cascallares y de Moreno fue Florencio Molina Campos. Pero también está Cacho el poeta, que fue el primer diariero de Cascallares, pero aquel que nos emociona con sus recitados cada vez que seguimos yendo en la actualidad a Moreno a escucharlo. Y está también Rosita del Cere, la pintora, está también aquellos que simplemente fueron vecinos, como los Coquiarela, don Donato, al que antes nombraba, o Nicola, el hijo de él, aquel muchacho que cuando yo era chico sacaba con una pala y un carro la tosca del río Reconquista y con eso hacían lo que se llamaba el mejorado de las calles. Es la historia concreta, es la tierra concreta que la estamos tocando. Acá dice Héctor Tizón, todo esto y mucho más ocurrió y fueron hechos propios y no prestados. ¿Te quedás un poquito con nosotros y enseguida volvemos? Perfecto. ¿Listo? Si tienes todo ya. hace feliz. Baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. A los sentidos, a los sentidos, a los sentidos, a los sentidos. Se comunican con nosotros 11-21-87-1067, es el WhatsApp de Millennium, y por el sitio en Facebook, Expreso al Corazón. Navegando por aquí, quiero contarles que nuestro operador técnico es Agustín Angiolini. En la coordinación de aire está Maya Musikansky. La producción general es de Eduardo Rose. Y en la producción nos está dando un espaldarazo. ¡Qué linda palabra! ¡Qué linda palabra! Guadalupe Rose. Seguimos con nuestro invitado encantador. Es un hombre que todo el tiempo nos ha llevado de paseo por esta relación que tiene la tierra, la patria y lo que es donde uno ha nacido. En el caso de Pablo Hernández, él es un escritor y periodista, y en estos libros a lo largo de El Moreno de mis amores, La muerte y el manantial y Hechos de Moreno, en algún sentido lo que hemos tratado de acercarles a ustedes, radionautas, es como el relato de un hombre a través de sus semblantes y sus impresiones personales no solamente abre la identidad y la conexión con lo que es el arraigo para la vida, sino además descubre cosas que están tapadas u ocultas, que muchas veces podrían ser la penuria y el dolor y el daño de muchísimos que quedarían esperando a la expectativa, y que los cruces en la tierra a veces dan bendiciones. Impactante como una forma, una manera muestra algo que estaba oculto. Pablo, buenas noches. Le habla Mara Pallé. ¿Qué tal, Mara? Hugo Chumbita, autor del secreto de Yapeyú, tiene la teoría sobre San Martín, hijo de una india, y este principio que le da fuerza al hecho insoslayable de que más allá de lo ideológico, del regreso de San Martín a América, el sentido insondable que lo motivó al punto de atar su vida al destino de sus paisanos, tiene como raíz en las fuerzas telúricas y el grito libertario de la tierra que lo parió. Hugo Chumbita, gran amigo y gran historiador, es quien retoma algo que se conversaba usualmente y desde siempre en Misiones. Yo hace muchos años he tenido la oportunidad de dar charlas allá en el Instituto Ruiz de Montoya, por ejemplo, y en otros lugares también, y allá lo que se sostenía era lo siguiente, que Rosa Guarú había sido por lo menos la ama de leche de San Martín, es decir, la que le daba la teta, para ser concreto. Tal es así que entre los lugares que yo di charlas era un instituto que se llamaba precisamente Rosa Guarú. Hugo Chumbita lo que sostiene es lo siguiente, a través de documentación histórica, que no solo sería la dama de leche, sino que Rosa Guarú sería directamente la madre de San Martín. Lo absolutamente concreto y probado es que los primeros años de la vida de San Martín, los años fundamentales, cuando el chico se va formando, cuando él vivía allá esos dos, tres primeros años, quien lo criaba a su manera era Rosa Guarú, quien le transmitía no solo la leche, los cantos, los abrazos, el cariño, la cultura de fondo, era Rosa Guarú. Y entonces nuestro general San Martín es un hombre, por un lado, de sangre indígena también, claro, aunque también de sangre española. Concretamente es un mestizo. Y así no hubiera sido lo de Rosa Guarú su madre biológica. Biológico. Culturalmente San Martín es también mestizo, de español y de india guaraní. Claro. Es natural entonces que muy a fondo de él estuviera esa necesidad de volver a su verdadera patria, y no por casualidad la logia que los nuclea acá se llama la logia Lautaro, ¿no? ¿Por qué te parece que estas cuestiones quedan sepultadas y las personas desconocen estos fundamentos? quedan sepultadas por varios motivos. Por un lado, porque muchos quieren al indio exclusivamente muerto. Vayámonos al norte, vayámonos a los Estados Unidos, y está aquella famosa frase que aparece en más de una película norteamericana: el único indio bueno es el indio muerto. Acá no se pensó en voz alta de la misma manera, pero se actuó de la misma manera, tanto en su momento en el sur como en su momento en el norte. Fueron desapareciendo de a poco, o no en su totalidad, lo que el general San Martín llamaba precisamente nuestros paisanos los indios. En unos lados se mestizaron y crearon culturas impresionantemente fuertes, como los guaraníes, por ejemplo. La diferencia entre la oración, el indio bueno es el indio muerto, ¿no te parece que radica justamente en que aquí vinieron los españoles? Y los españoles tuvieron otro tipo de relación y de sensibilidad con la relación con los indios. Los indios fueron tratados de manera distinta por los españoles, lo que no excluye el salvajismo, lo que no excluye que fue un imperio el que vino y a dominar. Me parece interesante la diferencia que hacen, por ejemplo, en este tema en Cuba. Me contaba un amigo que estuvo por allá en algún momento, Osvaldo Bertille, también historiador, y allá, por ejemplo, rinden homenaje a Cristóbal Colón. Está marcado inclusive y muy cuidado el lugar en donde Colón estuvo en Cuba en su momento. Otra cosa es lo que sigue después, la conquista, la colonización. Me pareció interesantísima esa diferencia. Lo de Colón, aunque tenga intereses económicos detrás, es una instancia universal. Lo otro es conquista. Y aunque con una modalidad distinta a la que hubo en los Estados Unidos, acá también hubo explotación. Lo que pasa es que era el español mucho más cálido y en cierta forma no era racista. Por eso es la cantidad de mestizos que salen acá. Claro, eso tiene que ver también con la violencia del momento y tiene que ver también con la violación en muchos casos. Pero lo concreto es que la Argentina nació, o la América, mejor dicho, es una América mestiza. Y solo históricamente hablando, a solo 100 años, insisto, históricamente es un tiempo corto, ya en la Argentina había un gobernador, que en la Argentina no se llamaba así todavía, ¿no? Pero había un gobernador que había sido criollo, Hernando Arias de Saavedra, que había nacido precisamente en Asunción. Y bueno, ahí se nota que sí, que hay una diferencia y una diferencia importante. Somos la mezcla, por un lado, de españoles y de indígenas, a lo cual se sumaron después habitantes de todo el mundo que también se sumaron a este mestizaje multígeno, como le gustaba decir a Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no? Vuelvo sobre San Martín. ¿De dónde surge este concepto de la fuerza telúrica que hace que alguien como San Martín, teniendo todo para ser alguien importante dentro de lo que sería España, se pega la vuelta y viene a respirar lo que en el pasado, que ni recuerda porque tendría 4 años cuando se fue la dulzura del idioma guaraní y eso que le pasó en su Yapeyú natal? El idioma es una cosa que pesa mucho. Imaginemos además al bebé en brazos de Rosa Guarú, y las palabras que escuchaba debían ser esas palabras en ese idioma tan dulce como es el guaraní. No debemos negar, sin embargo, que en el crecimiento y la formación de San Martín tienen que ver también en su momento cuestiones ideológicas. Es decir, esa oposición de San Martín al absolutismo español, esa necesidad de encarar las modificaciones que también estaban teniendo lugar en ciertos lugares de España, pero bueno, la atracción definitiva por esta que es su tierra. San Martín nunca habló de la Argentina, San Martín habló siempre del partido americano, habló siempre de la causa americana. Algunos dicen, queriendo ningunear precisamente la grandeza de San Martín, que libró en su patria solamente el combate de San Lorenzo. No es cierto. La patria de San Martín era San Lorenzo, por supuesto, pero los combates de Maipú, los combates de Cancha Rayada, de Chacabuco, el tema de la toma del Callao, también los libró en su patria, porque su única patria era América. Por eso es esa grandiosidad de ese encuentro maravilloso que tiene con Simón Bolívar allá en el norte de la América del Sur y ese encuentro maravilloso de Guayaquil, donde con una grandeza impresionante, él cede el mando a Bolívar, y lo cede no por cualquier razón, lo cede porque Bolívar era un general triunfante y San Martín había sido traicionado por Buenos Aires y no tenía los recursos que le negaba la gente porteña de acá de Buenos Aires. Muchas veces nos quieren presentar incluso divergencias entre San Martín y Bolívar. Sin embargo, San Martín, en su dormitorio, tenía solamente dos cuadros, el dormitorio en el que falleció allá en Europa. Y esos dos cuadros eran dos cuadros de Simón Bolívar. Quiere decir que lo último que veía antes de dormir cada noche y lo primero que veía cuando amanecía al día siguiente San Martín era el cuadro de, o los dos cuadros de su admirado Simón Bolívar. Ahí está esa patria americana y esa patria que rescata lo telúrico, que rescata la tierra, pero la tierra como toda Latinoamérica. Vos nombrabas antes a Tizón, nuestro querido Héctor Tizón, y él dice allá en Jujuy, nosotros no somos una cosa o la otra, nosotros somos alto peruanos, nuestra cultura es alto peruana. ¿Qué otra cultura guaranítica mezclada con mestizaje y con inmigrantes que la de Horacio Quiroga en Misiones? ¿Qué diferencia hay entre misioneros, formoseños, ciertos sectores correntinos con paraguayos o incluso con el sur de Brasil? Es decir, esto se divide por zonas que en rigor son mucho más grandes que las provincias y todas van sumando distintas peculiaridades, pero hacen mostrar una cosa que es clarísima, ¿no? Clarísima por el pasado. Históricamente, entre 1580 y 1640, cuando se unifican las coronas de Portugal y de España, América fue un solo territorio. Bueno, en la actualidad, al menos como deseo, pero también como cultura, como historia y como utopía, América sigue siendo también un solo territorio en ese momento. Me resulta un viaje apasionante lo que nos ha pasado esta noche con vos hablando de la tierra y enhebrando, a partir de las historias de Moreno, de Mis Amores, todo lo que puede ser el entramado, la delicadeza, los bordes oscuros, la violencia, la muerte, esquinazo que hemos tenido que soportar como pueblo. Las tradiciones. Que vayan a dar a luz justamente en este relato tu manera de contarnos y de participar con nosotras de este viaje en relación a la tierra, de qué estamos hechos. Y estamos hechos también de este sueño de San Martín y de ese pibe que fuiste ahí en Moreno. Y entonces yo te quería dar las gracias de corazón que hayas destinado esta trasnoche de lunes-martes para viajar con nosotras dos en este tema de la tierra, Pablo Hernández. Gracias a ustedes por permitirme ese viaje y sobre todo porque este viaje además lo compartimos con los oyentes, ¿no? Por supuesto, claro. Ellos están todos acá, los radionautas. Forman parte, son como una especie de frente sustantivo para darle sentido al viaje. El viaje es un viaje plural. Es de todos nosotros. Y ahora estás sumado vos, que vas a ser un tripulante de aquí a la eternidad. Que tengas muy buenas noches. Gracias de verdad por habernos atendido, Pablo Hernández. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan buenas noches. Nacer en la tierra y morir en la tierra. Vivimos viajando hacia un cielo azul donde van las estrellas. Volver a la tierra, muy dentro de ella, un viaje dorado camino hacia el sol por sus venas abiertas. Dale amor a la tierra, milagro natural, alimento vital, agua, sol, viento y tierra. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, casa. Se escucha tronar ese nombre ancestral lleno de nubes negras. Somos todos de tierra, milagro, creación, destrucción y tumor de nuestra madre tierra. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Subite al expreso del corazón. Jorge Leónidas Escudero nació en San Juan en 1920. En el 2016, lamentablemente, el 10 de febrero, perdimos a ese poeta que empezó a escribir recién a partir de los 50 años. Él había abandonado sus estudios. Quería ser agrónomo, pero se dedicó a buscar entre las piedras oro. Buscó durante años oro y metales preciosos en las montañas de San Juan. Desde sus 50 años comenzó a editar libros de poesía, que es uno más bello que el otro. La raíz en la roca, Le dije y me dijo, Piedra sensible, Los grandes jugadores, Basamento cristalino, Umbral de salida, Elucidario, Viaje a ir, Caballazo a la sombra, Agaitén, Senderear, Verlas venir, Endeveras, Divisadero, Tras la llave, Casa nocturna, Dicho en mí. Su obra es un viaje al centro de la tierra. Lo hemos elegido porque además se hizo un documental, lo hizo Cristian Costantini, allá entre el 2005 y enero del 2007. Un grupo, no solamente Costantini, Leandro Lastorti, Claudia Prado, Leticia Obeid, se fueron y mantuvieron una fluidísima intersubjetividad con el poeta. Lo siguieron, lo vieron en su vida cotidiana, conversaron con él en su casa, anduvieron por los bares, interactuaron con los amigos de este poeta gigante. Yo los quiero invitar a que conozcan la obra de Escudero, porque está fuertemente arraigada en la oralidad. Y justamente es la voz del poeta que cuando habla o cuando lee hace que las cosas comiencen, nazcan, florezcan, se prendan, una luz impresionante. Justamente de este documental Oro das Pedras, retrocediendo con respecto a que él abandonó en algún momento de su pasado la carrera de agrónomo para hacerse buscador de oro y andar entre las piedras, lo primero que buscaba eran las piedras, tal vez porque hace mucho que Mara Payé y yo seguimos el camino de las piedras. Sabemos que algunas gemas violetas prometen la transmutación. Una maravilla. Y tenemos entendido que hay tres escalas para los sentimientos del corazón. Hay heridas del amor que son heridas que le han hecho a un bebé porque no lo han abrazado lo suficiente, y hay también heridas del amor que le han hecho a un alma porque no lo han querido lo bastante en términos trascendentales. Pues bien, para el primer dolor está el cuarzo rosa, pero para el tercer dolor, que es el dolor cuando Dios no nos responde, y estamos en los primeros 50 días de los Hechos de los Apóstoles, empezamos ayer con la resurrección del Señor, y no voy a entrar en pormenores de discursos cognitivos, en la dialéctica de una cantidad de epopeyas que se debaten en la teología, la política y la actualidad. No. Sencillamente quiero entender la posibilidad de que algo haya quedado atrás y algo nuevo llegue. Esa promesa me parece maravillosa. Y es así como Jorge Leónidas Escudero, en este documental Oro das Pedras, que fue filmado en San Juan, él mismo recita una de sus poesías que tiene que ver con su hermana, y van a ver qué pequeña laja es esta. Mi hermana Margarita es en extremo cuidadosa. Anda mirando el suelo, no sea que inadvertidamente pise una hormiga. Ciertos monjes de no sé dónde caminan así, pero mi hermana lo hace por naturaleza. Cuida la vida más allá de ella y suele hablar bajito si un grillo enamorado canta en el jardín. Y cuando va al campo, trae alguna piedrita que gracias yo, encantado, es hermosa, digo. Ahora que el tiempo se nos viene ciático, cabizbajo y olvidadizo, ayer salimos a la puerta de calle cuando, mirá, mirá, dijo mi hermana, qué alegría, los paraísos están floreciendo. Ella es así. Y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red. Perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Oh, Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Agua de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para Sentimos miedo porque estamos solos. En vano muchedumbres incesantes hormiguean junto a nosotros. Estamos solos. Es el miedo a los campos que yacen bajo el pavimento, como si de pronto pudiéramos surgir hordas que nos pasaran a cuchillo, como si lo que tenemos y amamos nos pudiera ser arrancado en nombre de un derecho bárbaro e inclemente. La tierra desde lejos nos transmite ese pavor. No es el de los aviones cargados de dinamita, ni el de ninguna invasión violenta, no. Un pavor mortecino, húmedo, terrestre y antiguo, que también brota al menor descuido. Una ciudad inestable y atroz reposa muda y quieta, dentro o debajo de las otras. La cabeza de Goliat. Subite a este viaje para el alma inquieta y desafiante. Una vez más, la tierra se parece a la patria. Hemos nacido aquí, crecimos en los coros de la escuela pública, fuimos izando la bandera y lloramos cuando un hijo juró, allá por junio. Los poetas, los pensadores, todos los que eligen la palabra como arma, se quedan en la siesta a meditar sobre la tierra, la Pachamama, la patria. Y que los habitantes que vengan, estas nuevas almas que están llegando a la tierra, aterricen por fin en un mundo que nos encuentre queriendo cantar algo mejor, como una gratitud, como una gran alianza que salga de cada corazón. Señora Mara, nos tenemos que ir. No lo puedo creer, me gustó tanto este viaje. Pero los esperamos la próxima semana a la medianoche del lunes, como siempre aquí en este Expreso al Corazón. Hasta prontito. Hasta el lunes. Chao.